fácil ser Dios. Cuando yo sé que mi coche va a estrellarse, la carretera ya no existe a mi alrededor. Ya no sé si queda tiempo para despertarse, solo aprieto felizmente el acelerador. Mi chica se ha tirado por la ventanilla, su hijo se ahoga con el ruido del motor. En realidad no me importa demasiado, lo que no acabo de entender es su terror. Dios, es su terror. Dios, no es fácil ser Dios. Cuando mi mente se despeja como nunca, la adrenalina se recoge en mi interior. Mis problemas me parecen tonterías. Ya no siento nada, no siento temor. Mi chica está tirada en la cuneta, una mortal sonrisa, un gesto de dolor. Es algo extraño porque ella ya sabía que vivíamos en otra dimensión. Dios, en otra dimensión. Dios, no es fácil ser Dios. No, no puedes ver que no es fácil ser Dios. Poca gente escucha bien su voz. Se conforma con hablar. Ignorancia es felicidad. A veces me parece que es inútil continuar. Y siento que es difícil respirar. No es fácil ser Dios, Dios. Cuando yo sé que mi coche va a estrellarse, la carretera ya no existe a mi alrededor. Ya no sé si queda tiempo para despertarse, solo aprieto felizmente el acelerador. Dios, el acelerador. Dios, no es fácil ser Dios. No es fácil.